Hey, un saludo a todos, bienvenidos, estamos comenzando Mecha Garrison el día de hoy, sí, domingo de Mecha Garrison. Y queremos mandar un gran saludo a todos los Garrison que están allá afuera. Saludos al Garrison Detroit, que ya está pasando lista dentro de la página. Al Garrison San Francisco, con quien ya estamos conectados. Y a todos los demás Garrison que deben de andar por allá. No sabemos si nuestro Parole Officer y el buen Mogokan andan supervisándonos. Probablemente sí, probablemente no. Dependerá, porque todavía creo que siguen con sus temas de la mudanza. Pero bueno, nosotros ya estamos aquí listos para comenzar un programa más. Un programa lleno de emoción y aventura. Porque han pasado varias cosas en esta semana. Hay varios anuncios parroquiales, a varios temas que deberíamos de estar platicando. Y si usted no sabe qué es lo que ha pasado en esta semana, le pido que vaya a la página de Facebook, MSHAGARRISON, y revise cuáles son las últimas publicaciones que hemos colocado. Se han liberado una gran cantidad de trailers y por ahí algunas, abro comillas, filtraciones, en donde podemos ver muchos de los avances que vamos a tener de películas de alto impacto. Entonces, pues si quiere le damos unos minutos para que usted vaya a la página, revise, vea esos trailers. No le tomará más que unos cuantos minutos por cada uno de ellos. Y ya sepa más o menos de qué es lo que estamos hablando y por qué razón está sucediendo esto. Qué significa, qué podemos esperar o qué no podemos esperar. Y bueno, ya dependerá mucho de su alineación y si odia a los de Marvel o se siente decepcionado por la participación de DC en sus universos cinematográficos. Pero bueno, al final de cuentas, todo depende de lo que a usted le guste y cómo le gusta que le presenten las historias. Y quiero agradecer la presencia de nuestro Garrison San Francisco con el buen Master. Master, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Saludos a todos. Muy buenas tardes. Felices días dominicales. Eso. Si usted se está curando la cruda y quiere escuchar algo diferente, más allá de los programas deportivos y los que le pasan cuál es el standing de todos los partidos de fútbol que se hicieron el día de ayer y el fin de semana, pues lo invitamos a que se quede con nosotros para que pueda participar y estar divirtiéndose con otro tipo de temas y no necesariamente si el Cruz Azul perdió o ganó. Que la verdad es que no tengo ni la más remota idea, pero pues bueno. Iniciamos con una canción que está relacionada con Final Fantasy XIV. Es la canción, vamos a decir, el opening, que en realidad es como ending, pero ese es el que te están pasando y pasando con la primera entrega de Final Fantasy XIV, A Realm Reborn. Y por ahí vamos a estar colocando las otras dos que siguen de Heavensward y la de Stormblood. ¿Por qué? Porque he estado jugando mucho Final Fantasy últimamente y pues se me ocurrió que las debería de poner. Pero ya sabe, nos encontramos también en el chat de Radio Raccoon y puede mandarnos sus saludos, sus peticiones o alguna cosa que necesite para poder estar pues escuchando alguna música diferente o si nos quiere mostrar algún descubrimiento que usted ha realizado a lo largo del tiempo. Ya sabe, vamos a estar colocando también parte de nuestra música. Vamos a tratar de colocar un poco más de música que en las otras ocasiones, porque cuando nosotros comenzamos a nerdear, el tiempo se nos va como agua entre las manos. Pero bueno, Master, tenías varias cosas que te gustaría platicar. Si quieres, vamos a comentarlos a alto nivel para que sepan como cuántos temas más, además de los trailers, vamos a tocar. No hay vida, no hay vida. 2 horas no faltan. Digo, nos falta tiempo. 2 horas no bastan, iba a decir. Pero han sucedido muchas cosas. Durante el verano en general, para la fantasía y la ciencia ficción, creo que son épocas pesadas y ocupadas. Y por lo general en invierno, yo creo que los estudios la piensan ya más 2 o 3 veces y solo ves películas muy muy pesadas como Avatar o como la Star Wars, pero de ahí en fuera los estudios creo que no se animan. Entonces, por lo general, yo creo que lo pesado se ve y lo nuevo se ve en el verano. Y ahorita está la Comic Con y ha habido mucha información fuera de la Comic Con. Y también, como bien nos atañe en este canal, en Japón por lo general sucede igual, y hay muchas cosas que suceden en el mundo del manga y del anime. Le estaba comentando a Yihad que Fairy Tail se acabó ayer, después de 500 capítulos y 11 años de publicación, creo. Y también ha habido muchos otros mangas y animaciones que nos hemos tenido la fortuna de disfrutar. Una de ellas es Castlevania. Tuve la buena fortuna de platicar acerca de Castlevania con otros nerds. Y por lo general la recepción crítica es muy buena. Entonces hay muchas cosas que platicar. Ya ves. Así es que no se nos va a acabar el tiempo para poder estar platicando de este tipo de temas. Así es que acompáñenos. Vamos a tener un programa bastante nutrido. Saludamos a todos los invitados que nos han acompañado en algún momento. El flaco, el flaquísimo. El doctor Astromante, que debe de andar por ahí también. Esperamos un saludo. Y vamos a mandar un compromiso que habíamos hecho con uno de los radioescuchas, con el buen Edgar. Edgar, te mandamos un saludo desde aquí. Esperemos que nos estés escuchando, ya sea justo en este momento, cuando estamos haciendo la transmisión en vivo, o si nos vas a escuchar después cuando subamos el podcast, pues también un gran saludo. Si lo escuchas en el podcast... ¿Estamos hablando del agente 007? No, sea pibón, no, estoy hablando del buen Edgar Morales, un radioescucha nuevo que nos empezó a seguir esta semana y por ahí nos dijo, oye, mándanos un saludo, entonces exigió un saludo para mantener la membresía, así es que estamos haciendo eso, queremos tener membresía, así es que le estamos mandando un gran saludo al señor Edgar Morales, que se debe de encontrar en algún lugar de la Ciudad de México, así es que hemos cumplido con nuestros compromisos. También, aunque ya lo habíamos dicho, pero como siempre son bastante fieles con nosotros, el Garrison Detroit, Astrid Sama, Takasama y Takahiro Kun, un gran saludo, abrazo. Y pues bueno, vamos con un poco de música y regresamos aquí en Mecha Garrison. 泣き虫って忘れない傷をつけたろんだよ。 幻想まみれこの街の演奏だまたまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプランサーうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうオリジナル VIP Many many diamonds dangling Bag full of money we stranglingHate me, fry me, bake me, try me All the above cause you can't get in I don't want no problem Because me professional Make you shake your kids Thank you Haters take it personal Like a Canada tight heads Oh now talk Oh let's go Not not you my money Let's go Hot sun she get you my ozone Let's go Let's go To hear like a lot Pong love a color Let's go Let's go 21 girl Just like me Go new dog So let's go Pinpoint I want that if you know You might 吹き飛ばす Noise 邁進してますんで Ghetto Pen No 数も増えてます Basic はサプライズでマジ毎日が危ないぜ忍者風賢者風だけど芸者ウェイこの惑星からのシャー You see me in the parking lot 7-11 is the spy Bikes with wings and shiny things And lions, tigers, bears Oh my ride We fierce and fast Supersonic like JJ Fatten We ride till the wheels are flat Can't beat that with a baseball bat Like a cool monkey が飛ぶさ待てばいいぜ即歳よインターセプターして国際的犯罪は万歳ほらハンザーファレルがバンのコストをどっ出す今夜の4ボイスファンファイズゴーストどうせ最後 私のゴースト That's why ladies choose me All up in the news Cause we so cute That's why we so huge Harajuku girls know how I feel Daily spec I keep say real Not a China man Cause I ain't from China man I am Japan man She wa Tokyo suki You see Nigo coming out of the black pants as a lot You wonder where he get that kind of money Tokyo suki Don't worry about it Ya estamos aquí de regreso y si usted pensaba que nos íbamos a quedar más tiempo con música, bueno, pues no sé si decirle que espere en lo que terminamos de hablar y le ponemos otra música o qué bueno que ya estamos aquí para que pueda escuchar nuestra linda y maravillosa voz. Y bueno, vamos rápido a nuestros anuncios parroquiales antes de entrar a los trailers y después irnos a los otros puntos que manejaba el buen Master. Anuncios parroquiales. Si usted quiere ir al Festival del Ramen 29 o 30 de julio en la Asociación México-Japonesa, recuerde que tiene que comprar sus boletos en avanzada, porque si no va a ser un poco complicado que usted pueda entrar. Así es que le pedimos que tome esa consideración para entrar ahí. Y pues que no esto sea un circo como regularmente es bueno que sea circo porque eso quiere decir que va mucha gente, pero pues no es tan padre cuando uno tiene que esperar como muchas horas. Al menos el flaquísimo Mogokan, Uma-chan y yo vamos a andar por ahí el sábado que viene, así es que le estaremos platicando en el programa del domingo, pues qué tal fue, si había ramen, si no, si solo nos quedamos parados, qué encontramos. Yo creo que tomaré algunas fotillos que las subiremos ahí en el Inter, y ya cuando tengamos nuestro dron, pues podremos sacar tomas aéreas, pero pues mientras tanto, pues no vamos a tener tomas aéreas, así es que solo nos quedaremos con las fotos a nivel de cancha de los diferentes platillos que encontremos. Y bueno, por aquí creo que alguien se estaba reportando. Creo que Uma-chan ya está reportándose. No sé, creo que no dijo nada. Fue más bien otra cosa. Así es que no tenemos parole officer. Podemos regar el tepache como se nos dé. La bonita sí, y regalada. ¿Podemos hablar de cualquier cosa? Pues de cualquier cosa que sea interesante, ¿no? Porque así como que hablar de... Bueno, sí. De si los frijoles hay que echarle sal o no para que no se echen a perder, pues creo que no le interesa mucho al público, pero pues podemos platicar de otros temas. Podemos hablar, por ejemplo, de Justice League. Hablando de frijoles. Hablando de frijoles mal cocinados. Qué mal que seas así. No, pues si yo... Saludos a todos los fanáticos de la Liga de la Justicia. A ver, yo solo quiero hacer un statement ¿sabes, aquí. ¿Sabes que yo les... Yo, mucha gente les perdió el respeto cuando hicieron su salón, el Salón de la Justicia. ¿Sí? Después de tener una baticueva, y después de tener un salón donde se sientan a platicar y tomar el cafecito, bajó varios escaños. Ah, bueno. Al ego. No, a ver, creo que eso está mejor que lo que ha salido. Pero bueno, vamos primero por el más reciente. Ya salió el nuevo tráiler de Thor Ragnarok. Puede encontrar en nuestra página de Mecha Garrison un par de posts para que lo pueda utilizar dependiendo donde esté, cuál le guste. Uno tiene subtítulos, el otro no tiene subtítulos. Aquí cubrimos la gran parte de la audiencia. Y la verdad es que... Por lo menos en español. Sí, por al menos en español. Digo, en japonés pues no lo tenemos, chino tampoco, coreano tampoco, pero no creo que estemos llegando tan lejos. Si hay alguien que nos escucha en algún lugar del planeta fuera de lo que es América, siempre nos gustaría saberlo, entonces pues platíquenos. Y regresando a Thor Ragnarok, ¿lo viste, Master? Sí, lo vi. ¿Qué te pareció? De hecho he visto todas las películas de Thor y yo he mencionado varias veces en tu programa que yo no soy fan de muchos héroes de Marvel, incluidos el Hombre de Hierro, el Doctor Extraño, y yo incluiría a Thor en ese grupo de superhéroes que pues no me llama mucho la atención. Y yo diría que uno de los puntos débiles de Thor es que siempre la raíz del conflicto siempre recae en Loki, siempre. Después de leer 300 cómics, voy a decir que 290, todo se remonta a que Loki estornudó al principio de la historia, o pues estaba rascando de cierta manera. Pues es que Loki es eso, no puedes no tener, o sea, el conflicto de Thor tendría que nacer solo de Loki. Digo. Pero no tiene, de verdad es que no tiene visión más allá de Loki, ¿no? Y en esa buena tradición. No, se nos ¿por quedó. ¿Por qué? ¿O cómo? ¿Por qué o cómo se quedó Loki en el asteroide donde están peleando con Hulk? ¿Quién sabe? ¿Quedará ahí a explicación de la historia? Ese es un punto que no me agrada mucho, pero... Se ve interesante, se ve que las últimas películas que he mencionado se han esmerado en sacar una buena historia. Creo que Thor ha sido una de las más flojas, o las series de Thor han sido una de las más flojas, pero están, y yo sé que voy a echar a muchos fans de DC a la espalda, no les va a parecer, pero me han parecido mejores que varias películas de DC. Yo preferiría ver películas de Thor que películas de Zack Snyder. Saludos, Flaco. De hecho, tomando algún comentario de el buen Flaco, que le mandamos un saludo donde quiera que esté. Thor en el universo de Marvel es o nace como un chick flick. La primera de Thor no sí. Se me hace tan mala. ¿Eres fan de Natalie Portman? No, fíjate que no. Al inicio sí me llamaba mucho la atención, pero ahora como que cada vez más la pierdo. No es no es mi fan. Creo que conforme va creciendo cada vez menos, tengo menos empatía con ella. A diferencia de Anne Hathaway, en donde con ella cada día que paso y que la veo, sí me vuelvo más su fan. Pero... ¿Sí, Gatúbela? Sí, digo, pues, no fue su mejor personaje, tampoco fue malo. Pues, no la mandó al cementerio de mascotas como a... Le pudo haber reventado una bomba atómica en el... No, cráneo. pero por ejemplo, ay, ¿cómo se llama esta chica que hizo Gatúbela? Esta película mala, malísima de... Halle Berry, sí. Ella... pobrecita, ¿Bala? Hizo Gatúbela y se le acabó la chamba. Anne Hathaway ha hecho otras cosas, tiene bastante, no fue mal. Además fue una Gatúbela de un buen Batman, entonces tampoco eso pues le jugó en contra, aunque el personaje pues fuera bien, mal o como usted lo guste identificar, ¿no? Entonces pues yo creo que sale bien. Thor Ragnarok es más como yo espero que esta sea una película que levante más, porque Thor con el mundo oscuro fue bastante lenta. No estuvo tan mala, exacto, sí, no estuvo tan mala. Sí, no eres fan de los elfos oscuros ni de... No es que no sea fan de los elfos oscuros, más bien es la película, el ritmo de la película no se me hizo como que el más emocionante, el drama con la novia, o sea, va, que cuando me la encuentro en la tele me quedo un rato viéndola, sí me quedo un rato viéndola, no me la he hecho completa. Es una película de Netflix o de un viaje transcontinental. Yo la pondría más en un viaje, pues de distancia media, como en un viaje de 4 horas sí me la echo, pero por ejemplo en uno de 16 horas, no, mejor vería alguna otra cosa que no haya visto y dicho, pues ¿por qué no me la voy a echar? Y me la he hecho. Juego de Tronos de principio a fin. Pues sí, podría pensar en echarme en Juego de Tronos, pero pues no. Pero después termina, sacan Thor Ragnarok, la verdad es que yo no lo tenía ni siquiera en el radar. Sí sabía que estaba dentro del universo cinematográfico, pero es hasta que sacan el primer tráiler en donde me emociona el hecho de ver a esta película de Thor. Deja de estar siendo como un poco sosa y aislada, porque creo que las películas tanto de Thor 1 como Thor 2 son bastante aisladas del contexto del universo cinematográfico de Marvel. También se dan en... algunas de ellas fueron muy tempranas, fueron las que empezaron a sentar la base, y de ahí la participación de Thor en los Avengers y en otras películas, pues empieza a hacer que sea esto un poquito más dinámico. Como personaje, Thor me gusta. En sus películas no creo que sea tan bueno. De tal suerte que cuando aparece Thor Ragnarok, me llama y sí me genera emoción por la forma en la que explotan el universo. Como dice el flaquísimo, te das cuenta que ese universo espacial de los 80 de los Guardianes de la Galaxia sí tiene algo que ver con el universo en donde también está o vive Asgard, y andan todos ellos bailando entre los diferentes planos. Así es que eso suena interesante. Genial que aparezca Hulk, además el Hulk en la versión gladiadora. Y bueno, en este último tráiler no se lo vamos a spoilear, no se lo voy a platicar, porque pues tiene la facilidad de mejor darle un clic y verlo y se ahorra mis comentarios, pero la verdad es que me gusta cómo lo están planteando, y hasta la interacción que tiene con Hulk, porque para refrescar nuestra memoria, todas las intervenciones del Hulk antes de la era Avengers han sido malas. No sé si alguna película de Hulk previo te gustó. Nah, y yo vi varias, yo vi Yo vi... Hay tantas películas que ya hasta me cuesta trabajo diferenciarlas, pero yo vi una película de Hulk con Edward Norton cuando está en Brasil. No, creo que es la primera de Hulk. Y... No, es la segunda. Porque la primera es con Hulk con Eric Bana. Y le bueno, esto demuestra lo fan que soy y lo que me gustó. Y estuvo buena como para... Si te llevan en un viaje automovilístico, que dicen, ¿sabes qué? Son 16 horas de aquí a la Sierra Madre Oriental. Dices, pues bueno, ¿no? La pones ahí en tu iPad y ahí te revientas. Se me hizo como 6 de 10 o 7 de 10. Pues sí la vería, pero no la vería otra vez. Y Thor, y creo que tienes razón, creo que Thor levantó, pero creo que han tenido muchos problemas con Hulk. Hulk como que se me hace algo chistoso que durante los 80s Hulk haya tenido sus series televisivas y ahora no tengan problemas en vender una película de Hulk. Me hace extraño que Lou Ferrigno se hizo famoso por eso, pero ahora no puedan vender una película de Hulk después de que puedan vender una película de el... Los Guardianes de la Galaxia con su mofeta asesina, bueno, nada, con su apache asesino. Y no puedan vender al Hombre Verde. Se me hace extraño, pero bueno. Pues ya ve, creo que Ragnarok, son los escritores. Sí, creo que Ragnarok va a ser una película más de violencia donde, pues sí, destruyen Asgard y tendrán ahí sus broncas existenciales. Una vez más Loki hace su aparición y hace sus sandeces y payasadas. Y creo que nos pondrán listos para la Guerra Infinita. Ah, que también viste. Exacto. El tráiler de la Guerra Infinita. Bueno, pues ya que lo pusiste en la mesa, vámonos con el otro. Si usted también entra a nuestra página, hay un par también de ligas. Una apuesta por el máster, otra apuesta por nosotros reposteando un upload que hace Cinemex. Y ahí presentan un par de videos de la filtración, y lo pongo entre comillas porque ya en estos momentos yo soy muy escéptico de que esas cosas se filtren. Más bien, aceptas que no todos, pero sí algunos puedan pasar algo y lo suban porque eso te genera beneficio a nivel del hype. Y las casualidades no están, o sea, no hay casualidades, yo creo que más bien son causalidades, ¿no? Porque liberan el tráiler de Justice League, el hype está con eso, y ¿cómo le haces para contener ese tipo de hype? Pues filtras de una forma indebida el tráiler de la competencia, pues para restarle dinámica a los otros, ¿no? Entonces tampoco creo que sea así como cosa del destino y que se hayan alineado los planetas para que un monito haya metido su teléfono, lo cual yo agradezco, no estoy diciendo que no. Entonces usted puede llegar y revisar nuestra página o buscar en internet y ver el tráiler de Avengers, La Guerra Infinita, y ahí te das cuenta que sí, es cierto, hace sentido que el Thor esté vagando en el espacio porque por alguna razón tiene que llegar ahí. También está bien porque en la última de la aparición de Hulk, pues también lo terminan mandando en una nave a quién sabe dónde y no saben dónde llega, y pues no hemos sabido de él últimamente, ¿no? Entonces yo creo que Thor Ragnarok nos explicará, o al menos nos dará un ligero norte de qué es lo que pasó con Thor mientras esa última aparición se da. La verdad se ve buena y, como decías, parece ser que esta película va a ser llena de violencia. Me hace sentido porque estás hablando de que está Hulk y Thor. No creo que vayan a tener un debate de argumentos existencial estilo sí. Hamlet con exacto. Una calavera. Exacto, preguntándose no sé. Las razones del universo. No, creo que el único que podría intentar hacer eso va a ser Loki, y cuando eso suceda Thor lo va a ver y al más estilo Avengers 1 le va a decir Pony God y luego lo va a embarrar de lado a lado de la una cachetada de la banqueta de Hulk. Sí, exacto. Entonces, interesante, también interesante porque al menos los últimos Hulks, bueno, no los últimos, los primeros Hulks que vimos de esos que te acuerdas tanto, de Eric Bana y del otro señor, Edward Norton. Edward Norton, gracias. Que anduvo con Salma Hayek, para que le tengas algo de respeto. Pues todas les gusta. ¿Oye? Edward Norton. ¿Yo qué? ¿Sí? Sí, tiene bastante pegue. Yo recuerdo cuando entró, todos estaban, ay, sí, qué bueno que él está ahí y aparece. Y no sé qué, y que no sé qué, cuánto. Pero, pues bueno, más allá de esos dos señores, cuando el hombre verde aparecía, pues en realidad es que sus líneas eran Hulk smash, sonidos guturales principalmente. Todavía, en las apariciones Avengers, el Hulk se ve menos bruto. No deja de ser una máquina de ira, pero sí parece ser, o te muestran que tiene cierta capacidad de procesamiento mental. Y al menos en este tráiler de Ragnarok, se ve que están teniendo una plática coherente, Thor con Hulk. Están hablando de sus novias. Sí, están hablando de sus novias, los dos muy a gusto. Y sí, pues, se dice, no, pues la mía sí está loca. Uy, no, espera, la mía estaba peor y cosas por el estilo. El bromance. Exacto. Fíjate que es una pena que el flaco no esté aquí con nosotros, pero Hulk para mí representa, ya que estamos en Radio Raccoon, Hulk para mí representa lo que en tantas animaciones se presenta como cuando el héroe tiene que recurrir a las últimas reservas en una batalla a muerte. Ajá. Donde tiene que sacar fuerzas de flaqueza y en varias animaciones le llaman la bestia, ¿no? Cuando el héroe sí saca el salvaje primigenio que tiene dentro, el Wolverine, el sí, el Beast Mode, el del primate, Berserker, sí. La bestia de Evangelion, el... Claro. Estoy tratando de... La bestia de Bleach, cuando pierde toda su humanidad y sale la destrucción del dios de la muerte. Es precisamente eso, eso es lo que Hulk representa, cuando renuncian a su humanidad y sale toda la bestia de resentimiento por querer proteger a un ser querido. Uh-huh. Sí, completamente, ¿no? Siempre de acuerdo. Sale de por medio y creo que en general en el universo Marvel siempre Hulk es la fuerza bruta más poderosa de la humanidad. ¿No? Siempre es así como que lo último que queda, después de que han caído todos. Siempre puedes echarles Hulk todavía tiene. Hulk todavía tiene galleta como para seguir repartiendo. ¿Sí? Dulces y. Y golosinas a todos los que están ahí parados haciendo el mal rato. Tienes toda la razón. Y es interesante. Creo que es de esta. Reconozco el trabajo de Marvel en tratar de desarrollar los personajes al menos orientados a una historia. Ya si la historia te gusta o no, vamos a ponerlo por aparte. Pero creo que la estructura y la forma en cómo los desarrollan y cómo los empiezan a utilizar, eso sí es relevante. Porque al final de cuentas son los personajes que tienen, son los personajes a los que invirtieron. Como tú dijiste hace rato, puede ser que Thor o Hulk no necesariamente te gusten, pero al final de cuentas son los que metieron a la pantalla y al día de hoy tienen que seguir con ellos y tienen que buscar cómo ese tipo o ese tipo de personajes o esos personajes jalan para contar una historia todavía más grande y tienen que desarrollarlos para que lleguen ahí, a diferencia de la gente de DC, que regularmente le gusta hacer reboot de todas las cosas y jamás podemos tener una secuencia. Muchos nos lamentamos de que la trilogía de The Dark Knight terminara con un Batman retirándose. Yo creo que fue buena porque fue contando un arco. Creo que nunca se pensó que ese Batman estuviera involucrado en un universo más incluyente de otros superhéroes. Creo que ahora que estás hablando de Batman, solo voy a interrumpir para decir, creo que una de las cosas que le afectó a la tercera parte de Batman fue haber perdido al Guasón. Claro. Es una pena que haya muerto entre la segunda y la tercera película. Si no, yo creo que hubiera tenido un punto más alto. Sí, completamente de acuerdo. Fue un evento catastrófico que les cayó, le pegó a la franquicia. Creo que la pudieron recuperar bien. Igual puede haber gente que no le gustó, pero al final de cuentas el Guasón ya no estaba y tenías que lidiar con eso y tenías que reconstruir la trilogía. Y creo que la sacaron a un buen puerto. Pero de ahí en fuera, ni los Supermanes, ni los otros Batmans. Pero Batman, ay, ¿dónde estás? Flaco cuando se necesita. El flaco es el experto, cabe mencionar. Porque yo no soy tan experto en los cómics, pero creo que el Batman de Frank Miller, de El Caballero Oscuro Regresa, vino a llenar un vacío que tenía DC de la época dorada, de la época plateada, porque no tenía ese lado oscuro de la humanidad. Ese lado oscuro que se tiene que sobrepasar, que se tiene que superar, que se tiene que controlar como héroe. Uh-huh. Especialmente un héroe humano. Un héroe humano que empieza, no, ya no digas de cero, que empieza de la adversidad. Creo que es una historia clásica que DC no había contado hasta que se mostró la oscuridad de Batman a ese nivel. Y creo que eso es algo que Chris Nolan, que es un gran cineasta, logró reflejar muy bien. Y creo que es algo que refleja de manera excelente entre la química de Batman, el Guasón o el Joker. Y en general de las películas de Batman 1 y 2, y yo diría que hasta la 3, yo no soy fan de Bane, no me gustó la historia para dónde iba, pero me gustó Gatúbela y hubiera preferido que el Guasón hubiera cerrado ahí con broche de oro, pero bueno, no se pudo. Pues sí. Y ahora con la Liga de la Justicia, yo creo que es precisamente lo que le falta, ¿no? Yo creo que es algo que el Batman de esta nueva franquicia, no sé cómo llamarlo, es algo que le falta, no refleja esa oscuridad que ha tenido que sobrepasar, que ha tenido que superar. Y yo creo que nadie se espera que Superman siga muerto, ¿no? Pero bueno, claro, ya que salga la química ahí entre Superman, la Mujer Maravilla, Aquaman, el Cyborg, Flash. Que ese es el problema, justo es el problema. A ver, vamos al siguiente tráiler. También puede ir a buscar a nuestra página. El día de ayer, fue ayer o antier, cuando sacaron el tráiler de Justice League. Creo que ayer. Sí, creo que ayer salió. Usted ya lo puede buscar ahí en nuestra página de Mecha Garrison. Ahí lo puede ver. Y aparece un tráiler ya de Justice League, en donde están intentando, pues, mostrar qué es lo que sucedería. Y el gran problema que yo veo en ese tráiler, y lo identifiqué cuando lo vi, y luego lo ratifiqué cuando vi minutos antes de que iniciáramos el programa la filtración de Infinity Wars, es un triste collage de superhéroes que no conoces, con los cuales no tienes ningún vínculo más allá del de saber, pues, que existen. Voy a extraer a la Mujer Maravilla, que fue como el caso de éxito, la pifia adecuada de DC en su universo cinematográfico. Pero todos los demás, tienes a un Batman que no sabes qué onda con él. Es más, lo conoces más por todo el drama que sucedió con la película de Batman contra Superman, fuera de cámaras, fuera de la historia, cuando sale la cara de Zod Ben. Cuando están intentando defender, pues, que la película era buena y bla, bla, bla. Y cómo Ben Affleck trata de rescatar al personaje y él lo compra y trata de vender la moto, que al final de cuentas es la Honda. Pero, bah, se cae, ¿no? Tienes a un Cyborg que yo no sé quién es, que no sé de dónde sale. Tienes un Aquaman. Que no me importa. Más importante, que no me importa. Y que no me importa, ¿no? Digo, sí, pues tiene el Cyborg. Bah. Al Aquaman, igual, que tienes el hype más por las cosas externas, que si viene de Game of Thrones, que si está más grandote que los guardaespaldas que tiene, que si es un hawaiano que puede tomar cerveza y lanzar tomahawks y pegarlos. Más allá que Aquaman, nadie sabe nada, pues ahí está el Aquaman triste. ¿Tienes un Superman? Sí. No, acaba con Superman. Ah, y tienes un Superman muerto. Saludos a Yeyo y a... ¿Quién más es fan de Superman? El flaco. Saludos a Yeyo y al flaco. Y tienes a un Superman que... Ay, Dios. Que para los amantes del personaje simplemente no les gusta, porque hay unos muy puristas y hay otros que son ultra fan, pero son como más fundamentalistas, así que cualquier cosa que le pongas el nombre Superman se la van a echar, no importa aunque sea un psicópata más desequilibrado que Batman, cuando tiene que ser el pináculo de los valores a los cuales la humanidad intenta llegar, y termina siendo un puberto con problemas de control de ira cuando se roban a su mamá y a su novia. Que si a mí yo me que ha habido, yo vi mucha gente que estuvo descontenta con los arcos de las películas cuando embaraza a Luisa Lane y sale del planeta y regresa y tiene... Ah, sí. Ahí perdieron varios fans. Yo soy indiferente, la verdad. Yo recuerdo que el flaco ha dicho que él es fan de la primera serie de películas con Christopher Reeve. Uh-huh, Christopher Reeve. Supongo que es buena, pero y Superman, a mi gusto personal, creo que lo que más le ha faltado es un buen villano. Ah, yo pensé que un buen escritor. También. Pero yo estoy tratando de ubicar un villano que digas, wow, este villano lo seguiría si Superman tiene otras cosas que hacer y me gustaría saber más de ese villano. Estoy tratando de ubicar uno, pero entre Lex Luthor, Darkseid, Doomsday, ¿los pondrías al nivel del Doctor Doom Magneto? Yo no. Pues yo solo pondría a Lex Luthor. O sea... ¿Sí? ¿A nivel de Doom? Así, si te dan un cómic de Doom y un cómic de Lex Luthor, ¿levantarías el de Luthor primero? No. No, bueno, pues al nivel, no dije que iba a ponerme... Te dije que iba a que lo pondría ahí, no iba a ponerlo como prioridad. Pero regresando al tema del tráiler, ves el tráiler y te das cuenta que es un collage. Ya ni siquiera le voy a poner un bonito collage. Es solamente un collage de las imágenes de estos personajes que ya repasamos, que no tienes vínculos con ellos, y con el que pudieras tener más vínculo está muerto. Y los ves luchando contra quién sabe qué. Los más inteligibles y que conocen más el universo de DC me van a decir que soy un ignorante. Pero si yo me refiero específicamente a las películas y a esa referencia, no sé contra quién están peleando, no sé por qué se va a acabar el mundo, porque solo me quedé que al final de Batman contra Superman, Lex Luthor se deschavetó y terminó diciendo, ¡ahí vienen los casacas rojas! ¡Ahí vienen los casacas rojas! No me quedó claro de esos, de dónde salían, por qué nos odian. Entonces simplemente otra gran amenaza que cae. ¿Por qué cayó? ¿Por qué? Pues porque así fue. Porque la necesitamos, porque si no, ¿cómo juntamos estos mundos? Y te dedicas a ver un montón de escenas de acción sin sentido, con diálogos cortados, con diálogos solamente de ellos para ellos. Y lo único que puede juntar las cosas termina siendo cuando llegan con un comisionado Gordon, que está medio así de, bueno, pues ya están aquí. Y es J. Jonas Jameson, ¿no? De exacto, y es J. J. Jonas Jameson, sí, y es J. Jonas Jameson. Qué bueno que lo dijiste tú. O sea, es J. Jonas Jameson, el comisionado Gordon. Hace una, o sea, yo no veo lo épico de por qué juntarlos, o al menos el trailer no me transmite eso de, oye, que ya los están juntando. Y al final... Y al final aparece el tema de la posible esperanza de, qué bueno que llegaste, pero pues a ver si no, ya llegaste un poco tarde. Superman. Ajá, qué cosa. Apostaría que te gusta. Bueno, en fin, sí, Superman, no hay más. Yo lo único que iba a mencionar es, y como una referencia al Valle del Silicón, todo esto tiene una razón medular muy, muy potente del lado de los negocios. Y voy a hacer referencia al buen Steve Jobs. Ajá. Como local. Creo que una de las grandes problemáticas que ahora estamos viendo en los trailers es porque Steve Jobs hacía negocios con Pixar. Bueno, tenía sus estudios de Pixar y contrató a un monito que se llama John Lasseter, que es el que hizo las animaciones para vender sus herramientas, y después hizo Toy Story. Y después hicieron Lana y se hicieron un negocio con Disney para distribuir todas las películas que hacía Pixar. Y después Steve Jobs se quedó con varias acciones de Disney para ser accionista mayoritario y tener control hasta cierta manera de Disney. Y lo único que estoy mencionando, o la razón por la que lo estoy mencionando, es porque cuando hicieron eso, una de las cláusulas o una de las peticiones que hizo Steve Jobs fue que a la hora de mezclar Disney o de fusionar Disney con Pixar es poner precisamente a John Lasseter como creador ejecutivo. Y John Lasseter tuvo a bien a poner a muchos escritores de Pixar a cargo de muchos de los procesos creativos dentro de Disney. Y después compraron Marvel y de ahí salió la idea de hacer un universo bien hecho de películas entremezcladas, donde salieran referencias entre ellos y demás. No es más que por eso. Y eso es lo que le falta a DC y a la Warner, ¿no? La Warner se ve tal cual como un grupo de gacelas donde acaba de salir las fauces del cocodrilo. Y no hay dirección, hay gritos y hay caos en general. Y en los trailers de Marvel yo veo propósito y veo trabajo y veo dirección. Y en los de DC veo avaricia, veo ganas de ordeñar la vaca todavía unos 2 años o 3 más, en lo que dura la fiebre de los superhéroes. Y creo que eso afecta muchísimo la dirección de las últimas películas, ¿no? No, no, yo creo que, como bien lo dices, quieren hacer el punch de que Superman regresa a salvarnos a todos como nuestro superhéroe, y creo que le falta más drama. Claro. Le falta más dramatismo. Sí, completamente de acuerdo. Entonces, véanlo, ahí están las ligas, y se van a dar cuenta cómo uno es un bonito collage de imágenes, no voy a decir sin sentido, pero en realidad es que sí son sin sentido, porque yo creo que eso hasta alguna herramienta lo hace automático. Empiezas a colocar así formas y... Se siente como una película de Transformers. Lamentablemente. Y eso lo digo como queja, ¿no? Sí, quieres ver a Optimus Prime, quieres ver a Bumblebee, quieres ver a Superman, quieres ver a la Mujer Maravilla, quieres ver a los superhéroes rifarse 2 o 3 rounds con X, Y o Z y ya, no le pidas más. Sí, exacto. Completamente cierto. Y entonces, después de que todos estamos en el hype de Justice League, usted puede ir y encontrar estos videos filtrados donde se ve el tráiler de Infinity Wars, y ahí vemos una historia completamente diferente. Porque tienes igual... Pensada, sí. Utilizan las mismas estructuras técnicas de hacer el collage de imágenes, pero la gran diferencia de hacer un collage de imágenes es que cuando el collage de imágenes tiene historia atrás, no necesitas explicarla, y entonces es relevante y tiene sentido. Pero además te empiezan a dar los elementos por los cuales diferentes mundos empiezan a cruzarse. Y en los primeros segundos, no, esta no es la película, así es que se los puedo spoilerear. En los primeros segundos ven al grupo de los Guardianes de la Galaxia, y ¿quién creen que llega y se estrella en su parabrisas? Thor. Y en escasos 2 segundos tú ya juntaste 2 universos que los habías estado desarrollando, 2 películas de Guardianes y 3 películas de Thor, y los acabas de unir, y todas las problemáticas de Avengers ya empiezan a juntarse, y entonces las piedras del universo ya están unidas. En tan solo los primeros 10 segundos del tráiler, usted ya lo tiene armado. Sale el cubo cósmico. Uh-huh. Y de ahí, el Capitán América. Exacto, y de ahí empiezan a salir todos los demás acciones y empiezan a cruzarse todos los demás superhéroes que todos sabemos, fuera de cámara y fuera de la historia, que van a empezar a salir, y ahí empiezan a aparecer. Y entonces, ¿qué sucede? La gente se pone como chango rasurado. Pues sí. Llevas 10 años distribuyendo y desarrollando estas historias. Claro que vas a llegar a otro momento épico en donde todas ellas se juntan. Y ya no tienes que estar ni preguntándote por qué sí o por qué no, porque ya te dieron todos los elementos previos para hacerlo. Y esa es una de las grandes, grandes, grandes fortalezas de la estrategia de Marvel sobre la estrategia de DC. Pero bueno, Y yo solo diría el villano, que sale el villano, y el villano tiene que ver que una química de balance, y el villano tiene que ser contrapeso de todos los superhéroes que han salido del universo Marvel, todos al mismo tiempo, se supone. Sí. Veremos si lo logran hacer. Fíjate que, bueno, la Guerra Infinita tiene, ¿qué, 20 años ya? ¿25? Hasta 30 a lo mejor, ni sé. Y de haber sido publicada, a mí se me hizo buena a secas. Le faltaron varios aspectos para hacer una historia memorable, así como, por ejemplo, el regreso del u otras historias que ha tenido Marvel que se me han hecho más interesantes. No, no se me ha hecho lo mejor que tiene Marvel, pero con todo lo que han hecho hasta ahora de las historias, yo espero que sea una buena película. Mira, si logran, yo lo había comentado con Civil War, el drama o el reto que ellos iban a tener para esa parte era integrar a todos los superhéroes, a todos estos personajes en una película de 2 horas, 2 horas y media, y que no se viera como algo sin sentido. Y creo que lo lograron hacer. Entonces fue un buen ejercicio, vieron cómo deberían de estar las dinámicas, y más allá de que pues nos pongamos a darle una vuelta, vuelta y vuelta, y tratar de encontrar los posibles errores, creo que es un trabajo bien realizado, y vamos a dejarlo nada más así, bien realizado, profesionalmente hecho, la parte de la Civil War, que da un buen precedente para en esto Avengers Infinity War tratar de meter a muchísimo más personajes dentro de una misma secuencia, tratando de hacer las cosas y que no te quedes como que de repente, pues no sé, Drax o Spidey o el Capitán o Loki o Black Panther o Ant-Man o no sé quién más que se queden fuera. Como buen crítico y como buen amargado, voy a dar mi primera queja de la película de la Guerra Infinita. Y mi primera decepción de la Guerra Infinita es que no va a salir Doom. Pero el problema de que no sale Doom es que los Cuatro Fantásticos están más que muertos. O sea, tristemente, en el universo cinematográfico, los Cuatro Fantásticos fueron una de las peores. Pero estás hablando de la trama de que está una manera de convertirse en una entidad bastante poderosa, lo diremos así para no spoilearla. Y el primero en la cola, el primero que dijo yo debiera de ser el buen doctor Victor Von Doom, así como que, ah, sí, ahorita espérame ahí sentado en lo que voy. Sí, yo voy y me voy y reviso de qué se trata, claro. A ver, estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo contigo. ¿Dónde? El arbusto rodante, los grillos. Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo contigo. Muchos de ellos faltan. Muchos de ellos faltan. Saludo a los que están en el chat, a Fubuchan, el osito, fan del anime 123 y Alpha 964. Pero, o sea, sí, a ver. A mí no me gustan tanto los Cuatro Fantásticos, pero Doom es muy bueno. ¡Claro! Doom es muy bueno, Doom lo deberían de haber sacado, pero pues eso de los de las transferencias Doom? De derechos siempre terminan pegando, y pues pegó. Entonces, me quedaré con ganas de ver a Doom. Y yo también, y la verdad es que a mí sí me gustaría ver un Doom como los cómics. Me agrada mucho ese diseño, y la verdad he repudiado brutalmente todas las interpretaciones cinematográficas de Doom. Han sido una gran basura. No termina siendo más que un dueño de corporación. No hay palabras loco para describirlo. Sí, no, no, no. Pero bueno. Hubo mucha información, salieron muchas cosas, por favor véanlas para que puedan entender y puedan empezarse a forjar su criterio con respecto a las siguientes entregas de todos estos universos cinematográficos. Van a estar interesantes, probablemente no vamos a, no debatiremos las cosas que nos gustaría debatir, porque pues, probablemente serán más buenas o más malas de la que nosotros, de lo que nosotros esperaríamos, pero de que van a tener un, de que van a generar una cantidad enferma de dinero, de que van a generar una gran cantidad de horas de comentarios al respecto, lo van a hacer, y no solo en este programa, sino en todos los diferentes lugares donde usted se junte con sus amigos a pelearse por qué razón es más fan de DC o de Marvel. Lo único que quiero cerrar con este bloque es sale Spidey, y sale Spidey con el traje que sale al final de Homecoming, lo cual a mí me genera mucha emoción porque ese traje se ve pro. Dichoso, dichoso tú, hija. Yo que soy fan de Magneto, Rogue y Doctor Doom, me quedé afuera en el callejón, esperando, abandonado. No, señor. Pateando la lata hacía de Coca-Cola. Pero bueno, y con esto vamos a poner, vamos a cerrar esta parte del programa, vamos a un par de música y regresamos con los otros temas que están saliendo en la Comic-Con, el final de Fairy Tail. Ah, pues by the way, ayer terminé One Punch Man en la, al menos los 12 capítulos que están en Netflix. ¿Cómo me divertí? ¿Qué opinión te merece? Una chulada. Si no te reíste es porque tu huesito de la risa está quebrado. No, yo me reí mucho, lo disfruté muchísimo, es impresionante, es tan, es una chulada. Él no se anda ahí con regodeos, va, lo hace, sale y se regresa porque pues, tiene que ir a comprar papas, y vámonos. Y todos mientras en el drama, muy acostumbrados a la forma en la que el anime presenta los conflictos, todos tienen que hablar, todos tienen que decir por qué sí, por qué no, va. Y este nada más llega, Y fíjate, bueno, podemos hablarlo después del corte, pero fíjate que el manga es mejor todavía, si me lo puedes creer. No, sí te lo puedo creer, y ya me di una vuelta por ahí por el Sanborns, y ya vi que están ahí los mangas de Panini, pero estaba en el libro 10, entonces voy a revisar en la página de Panini a ver si sale algo al respecto de eso. Para tenerlos, porque creo que sí, ese sí sería un manga que me gustaría echármelo. La verdad está sí, muy padre. Sí, muy bueno, muy bueno. Pues va, estamos en Mecha Garrison, está el Master como invitado, aquí Jihad, y vamos con unas cuantas rolas, ya saben. Estamos en el chat, estamos en la página de Facebook y también estamos en el Twitter. Que por favor mándenos un tuitazo. Ah, no, eso es como un bipazo, pero utilicen el Twitter o al menos síganos. A veces ponemos cosas interesantes. Yo soy Jihad y estamos en Mecha Garrison. Hay videos de ballenas. Hay videos de ballenas, exactamente. Regresamos. Yeah! ¡Suscríbete! don't seem to understand. A shame you seem to. Y saludos, gente que está escuchando Meca Garrison por Radio Raccoon. Muchas gracias por estar con nosotros y ya estamos aquí de regreso. Y bueno. Saludos, Fubuchan. Eso. Muchas gracias. Sí, ya está. Saludos, Fubuchan, saludos, te Fubuchan. Mandamos un gran saludo. El Master te manda un gran saludo desde el Garrison San Francisco. Y gracias por escucharnos. Gracias igual a todos por escucharnos, los que están ahí. Mogokan ya pasó revista, ya nos dijo que anda también ahí monitoreando. Esperemos que le sirva todo esto de inspiración para mover cajas, limpiar polvo y arreglar muebles. Ah, exacto, esperemos que ya esté todo listo, al menos el bar, que es como la parte principal. Y a Mogo le pedimos que tenga especial cuidado en su colección de Warhammer 40.000. Si es que no la ha tirado a la basura. No, de hecho, creo que él sí tiene algunas cosas de Warhammer 40.000 ahí. Y por ahí en algún momento creo que iban a transferirlas para que estén resguardadas en la tontina de Tortuga. Nada más para que lo comentemos aquí al aire. Con todos cuidado, Todos los que estamos en el Magic Martes, pues hemos decidido empezar a generar una tontina de varias cosas, resguardarlas en Tortuga. Y el último que quede vivo pues será el que reclame toda la... La bóveda tortuga. La bóveda tortuga. De Tortoise Bolt. Así es que bueno, sí, aquí estamos y estamos listos. Saludo a todos los que nos escuchan. Y vamos con la parte de My Hero Academy, decías, Master. Ah, bueno. Ok, ok, a ver, ¿cómo sí, qué quieres empezar? Sí, anime, manga. Anime, manga, vamos con anime, manga. Me iba, bueno, ahora que estamos, espero que las nuevas generaciones nos estén escuchando y no se hayan dormido. Pero, fíjate que alguien me recomendó Fairy Tail y había contado la historia de que, pues, yo a veces sigo varias animaciones y mangas de la nueva generación. Una de ellas es One Punch Man, que podemos hablar ahorita. Y alguien me recomendó Fairy Tail porque ya llevaba 10 años, creo, cuando yo la empecé a leer. Y es una serie bastante ligera, pero lo que realmente me atrajo fue que es una serie que acabó siendo una serie de dragones y de Dragon Slayers. Y de cómo se va desarrollando esa guerra última entre dragones y humanos con magia. Y fue lo que realmente me atrajo. Y la razón por la que estamos mencionando es porque esa serie se publicaba de manera semanal en Shonen Jump. Shonen Jump es una publicación nipona para gente joven en general que publica muy buenos cómics o muy buenos mangas. De los que han salido de Shonen Jump es Naruto, My Hero Academy, Fairy Tail. Otra que no es tan famosa, pero al menos de este lado, pero es una serie romántica que yo le recomendé a Yihad que nunca me fumó, que se llamaba Nisekoi. Ah, no, no, claro que sí te fumé, es pero pura, tengo que trabajar de alguna forma. Es el One Punch del amor. es pura calabaza. Esto es muy interesante, se puso buena, pero bueno. Y Fairy Tail se acabó ayer, después de 15 capítulos y 11 años de publicación, se acabó. Me dejó insatisfecho. Se me hizo una serie que no llegó a mucho. No hubo el cierre del círculo, no hubo el gran cataclismo, no hubo el gran cierre de o conclusión de ciertas crisis. Y les voy a dar 2 minutos para que le pongan pausa o se pongan a lavar los trastes si es que no quieren saber spoilers, pero no voy a decir muchos, pero voy a decir lo que no me agradó en general. Ok, a ver, vamos a darle 2 segundos rápido a las personas para que pues se tapen los oídos. ¿Y qué crees? Mogo te contestó y dice que sí, sí va a transferir ejércitos de Warhammer 40,000 a la bóveda tortuga. Y además... Sus Marines. Exacto. Sí. Y además dice, y por eso lo estoy comentando al aire, para que quede como con una referencia guardada y registrada, que va a venir a platicar de ello y va a platicar de algunas otras cosas, de los robos y plagios que hizo Blizzard para armar algunos ejércitos de StarCraft. Así es que lo coloco al aire. Yo soy fan de los Marines. Yo lo coloco al aire y para que le ponga fecha, aquí dice que lo acepta, apenas caiga en Tortuga un domingo. Bueno, pues espero que le pongas fecha a ese domingo y no quede en un domingo ahí a ver qué día, para que pues, al menos también estén presentes alguien más. Igual Master, que es acompañarnos para que reclamarle sobre cosas de StarCraft, aquí estemos para hacer. Fíjate que yo no sé nada de Warhammer 40,000. Sí, de StarCraft sí, más o menos sé, pero de... cuando yo jugaba Calabozos y Dragones con el Flaco y con otros tantos, y conocí a Nacho, y que me dijo que tenía un amigo que se llamaba Mogo y que le hacían al Warhammer 40,000. Y esa fue mi introducción al Warhammer 40,000. Saludos, Mogo. Okay. Nos puedes inducir al Warhammer 40,000 y todos sus secretos. Dice que en un mes, así es que veremos si en realidad... para el 20 de agosto Mogo se encuentra aquí en este programa. Así que lo pongo para que toda la audiencia lo escuche. Listo, ya les dimos el tiempo suficiente, así es que procedamos con los spoilers. ¿Con Fairy Tail? ¿Sí? Fairy Tail es una serie que empezó con una chica que es el centro, es la protagonista, lo cual me agradó que finalmente sea una chica. que se dedica a la magia y empieza a desarrollarse dentro de la magia y llega a un guild que le enseña pues cómo vivir la vida, y creo que ese es el sabor que le agarra a Fairy Tail, que le enseñan a una chica de secundaria o preparatoriana cómo ser un mago en general y cómo desarrollarse en el mundo, y está sola y empieza a hacer amigos, y es una serie muy ligera en la que recorren el mundo tirándole un poco a One Piece, donde pues es, sí, hacen aventuras y recorren el mundo, pero no, realmente no hay peligro de muerte. Y creo que es lo que realmente atrajo a su popularidad. Y curiosamente, una de las cosas que pasa en Fairy Tail que no me agradó tanto es que cada vez que tienen un villano enfrente, lo asimilan. Es decir, existe la pelea, existe una pelea a muerte, nadie se muere, como bien lo recalqué. Y termina siendo un aliado de Fairy Tail. Después de que liman sus asperezas después de un par de capítulos. Así hasta que recorren el mundo entero y finalmente todo el mundo es amigo. Está bien, no, bueno, todos nos tenemos que terminar sacando los ojos. Y nadie se muere. Y existe el villano que ya lo había mencionado hace un par de capítulos que de tu programa, que el villano nada más es un pesado que pues le tiene coraje al mundo porque... Porque, y lo voy a mencionar rápido nada más, porque se muere su hermano y tarda media vida en encontrar cómo revivirlo. Y lo revive. Y si esto les parece spoiler, realmente no lo es. Es parte de la historia y no les he dicho realmente cómo cae dentro de la historia, pero lo revive y se enamora. Y lo curioso de la historia es que se enamora a locura, pasión y muerte con una chava que lo corresponde, que es lo interesante. Pero los dos son magos y se dan cuenta que el precio que tuvo que pagar por revivir a su hermano fue el que, si ama a alguien este señor, este villano, esa persona se tiene que morir de inmediato. Ok. Entonces, gana a su hermano que lo había perdido por media vida, pero pierde a su novia. Y entonces así como que se le deschaveta la cabeza y trata de encontrar compasión o asilo o amistad con el planeta, pero pues ya lo conoces, cómo es de necio la gente. Entonces más lo alebrestan, más lo sacan de quicio y lo único que quiere es acabar con ellos. Y cuando empieza a pelearse con la gente, se da cuenta que otro de los efectos secundarios de la magia que logró realizar es que es inmortal. Okay. Entonces, aparte de todo, no se puede ni morir. No puede ni terminar con su sufrimiento. La maldición que tiene él es que sí revivió a su hermano, pero toda la gente que ama con pasión y locura se mueren y no se puede morir. Y de ahí empieza la canela. Puro sufrimiento. Entonces, A mí se me hizo una historia interesante en ese sentido. Dije, bueno, se va a poner interesante. Pero no, nadie se muere. Al final de cuentas, sí le dan conclusión a ese conflicto que hay de este villano. El villano finalmente se muere. Y después no pasa nada. Existen así como tensión sexual entre varios personajes. Existe como que varias historias no terminadas de otras cosas en las que varias gente está desarrollando su magia, tienen mascotas y las mascotas no se desarrollan en el sentido de que pues, no crecen, no aprenden otras cosas de magia, no entablan otras relaciones con las que empezaron la historia. Entonces, a mí se me hizo una historia muy relajada, que acabó con muchos hilos pendientes, como que le van a dar todavía varios spin-offs en general, lo cual no me llama la atención, ¿no? Pero bueno. Y mi peor crítica, yo todavía la recomendaría, pero mi peor crítica es que no me gustaron los diseños de los dragones, y al final, me vas a perdonar, pero se sintió como Final Fantasy. Es como que recorren el mundo, encuentran un popurrí de culturas, crecen en sus magias, pero al final de cuentas llegan con el dragón mayor, lo derrotan y salen los créditos. Y sí, como que... Bueno, que últimamente los finals ya no están tan así, o sea, ya hay más sufrimiento y desgracia. Pero bueno, Fairy Tail, si alguien lo quiere ver, es una historia bastante ligera. Si quieren, es una historia buena si alguien lo quiere enseñar, por ejemplo, a sus hijos y no van a tener preguntas extrañas de ¿y de dónde vienen los niños? ¿O qué es la muerte? ¿No? Es bastante ligero. Y en ese sentido, de la misma publicación de Shonen Jump, me gustaría platicar más de My Hero Academy. Creo que esa me llenó un poco más. Ok. De hecho, está también en Crunchyroll. Yo la iba a empezar a ver, así es que pues échala bastante para adelante para que la escuchemos. Voy a hacer el pitch de My Hero Academy. Y es una pena que no esté el flaco aquí, porque él está más adentrado y más educado en las artes gráficas que yo. Pero My Hero Academy es una historia un poquito más oscura. Ajá. Es, como había mencionado, es un fusil de los hombres X. En un buen sentido, captura todo lo que me hizo ser fan de los hombres X. Todos los aspectos positivos de los hombres X. El hecho de estar en una escuela, el hecho de estar protegido por un grupo de profesores, el hecho de tener un cuarto del peligro, sí. el hecho de ser conducido en sus superpoderes, es lo que realmente es interesante. Y las dinámicas psicológicas, la química entre los personajes no es infantil, es una profundidad que le falta a los hombres X recientemente, que ya lo habíamos platicado. Y hay una parte oscura en My Hero Academy donde ronda la muerte. Ok. Hay partes en las que, por ejemplo, hay varias partes en donde un personaje dice voy a hacer un patrullaje de cierto sector. Y luego abajo en el manga dice yo debí de haberlo detenido en ese momento. El sector Cuprulu. Entonces te quedas pensando. Sí, entonces yo sí te quedas pensando, ¿sí lo van a matar o no? Y queda esa duda. O ves un superhéroe sangrando y de repente el comentario en el manga que dice es que ya no tengo tiempo y ya me habían advertido que la muerte se acerca. Y dices, ¡órale! Entonces sí, así como que van te van dando señales. Ajá. Donde se van a morir. Y ha habido una pelea titánica en My Hero Academy recientemente. Y yo sí creí que iban a rodar cabezas, pero le dieron la vuelta bien. Entonces es bastante interesante. Y la razón por la que me hubiera gustado que Flax estuviera presente es porque el manga tiene algo muy interesante. Y es que cada facción de superhéroes está dibujada de un estilo distinto. Ah, eso. Entonces, por ejemplo, el superhéroe principal está dibujado como Mega Man. Los ojos grandes, las manos grandes con guantes y las bototas así de es un Mega Man. Ajá. Tiene una chava que le gusta y existe ahí la relación de que pues, los dos como que se gustan y son parejita. Y la chava es como Roll, la de Mega Man. Tienen los mismos ojos, la misma estructura ósea, la misma estructura de muscular en general, bueno, ya siendo mujer, y los mismos maneras de conducirse en el cómic. Entonces se me hace interesante que el mangaka los haya dibujado de la misma manera como pareja. Uh-huh. Y el superhéroe principal, tienen un superhéroe como Superman, que es el lawful good y el ídolo de todos. Ajá. Uh-huh. Y está dibujado como si estuviera tallado en madera. Entonces, tiene trazos burdos. ¿Y te acuerdas de The Max? Que salió en una serie de MTV. Que es un personaje púrpura con guantes amarillos. Estoy hablando de hace 20 años. Mogo sí se debe de acordar o el flaco se debe de acordar. ¿The se Mask? Llama The Max. The Max. Ah, Max. Con 2X al final. M-A-2X. Ah, sí. Sí, ya lo vi. Así está dibujado el personaje principal de My Hero Academy. Entonces, no tiene nada que ver con el estilo de Mega Man. Y yo diría que es un californiano. Es güero, y tiene así como sus manerismos californianos, y cada vez que suelta un golpe, así su grito de guerra es un estado de Estados Unidos, ¿no? Como dice Oklahoma Punch o Texas Punch o Alabama Butts Kid, South Dakota Smash o... Está súper interesante, se me hizo muy muy muy bueno. Y lo que habíamos comentado en la Liga de la Justicia y lo que le falta de DC es precisamente lo que resalta en My Hero Academy, porque el principal es un mundo como en Los Hombres X, en lo que los mutantes no solamente son un grupo extenso de seres vivos, sino que son la mayoría. Y el protagonista quiere ser como el personaje principal, bueno, el superhéroe principal, que se llama All Might. All Might. Y no tiene poderes. Así empieza la historia. Y le dicen, ¿sabes qué, mi chavo? Pues estás flaco, estás desnutrido, no tienes poderes. Pásele a lo barrido. Y cuando le dicen eso en la escuela, sus padres, llora amargamente, pierna suelta, sí, llora. Y dice, no puede ser, es que esto no puede ser mi destino. Y el punto bajo del superhéroe, bueno, de este monito que se llama Midoriya, es, se encuentra con All Might y le dice, esto empieza en el capítulo 1 o 2, dice, es que dime que puedo ser un superhéroe si es que no tengo ni un solo poder heredado. Y All Might se voltea y le dice, no puedes, vos puedes ser policía si quieres. Casi se avienta. Dime qué puedo hacer. No. Bueno, es realista. Tenemos un punto de reconexión. A ver, se nos cayó. Permítanos. Eso es lo que sucede cuando estamos en... Eso es lo que sucede cuando estamos en línea. Listo, estamos reconectando. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Radio Rakuen y estamos recuperando a nuestro invitado. Listo, ya estamos otra vez, Master. Se nos cayó la conexión, pero ya estás en qué línea. Qué pena. Sóplale el internet. O compra más kilos de internet. Ve por medio kilo al mercado de internet. Pues voy a ir, necesito cambiar porque este proveedor es bastante chafa en ocasiones. Bueno, contaba que pues lo mandan por las cocas al pobre Midoriya. Y es algo que te hace que te identifiques con... pues con el underdog, con el que, ¿sabes qué? Pues eres malo. Y aparte lo bolean en la escuela y lo bolean la gente que él admira. Entonces es muy interesante. Y la historia, ya para concluir, para que se enganchen, tiene un amigo que tiene el poder más fuerte de su generación, que es como el Wolverine. Ajá. Así como que él se enciende, lo prende cualquier cosa, así como que lo viste mal, se prende, se te avienta, y en lugar de sacarte las garras, su poder es incendiar, tal cual, se prende así. ¡Ah! Y le dice... están en un salón de clases y le dice este amigo a Midoriya, ¿sabes qué? Ya ni lo intentes, me molesta que estés ahí nada más llorando y estés ahí pues sintiéndote mal por ti mismo. Y le dice, no, es que yo voy a ser un superhéroe y voy a meterme a la escuela de superhéroes. Y el otro se prende, en lugar de decirle no, se prende, le dice, pues estás pero si mal, no tienes ni poderes, te estás burlando de mí, lo bofetea, lo cachetea y... Así empieza la historia. Y entonces él está en la depresión total. Y dice, no, pues ya All Might me dijo que mejor me dedicara a ser policía. No sé qué voy a hacer de mi vida. Ser policía. Y le sale un villano y lo quiere matar. Así tal cual. Está así pateando la lata camino a casa. Sale un villano. Lo quiere ahogar. Es como una gelatina viviente, se lo mete y casi lo ahoga, y All Might lo salva. Después sobrevive este, lo salva, después de salvar Lord Might se les escapa y va precisamente esta gelatina con el amigo que te acabo de platicar, el que se prende y lo empieza a ahogar. Y se da cuenta Midoriya de esto y All Might les platico rápido, está enfermo y también no puede usar todos sus poderes al 100% todo el día. Entonces, después de haber salvado a Midoriya, pues necesita recargar la pila. Y estás revisando todo esto en los primeros capítulos. Y Midoriya está viendo que All Might no puede utilizar sus poderes, está viendo que su amigo está sufriendo, está viendo que no tiene poderes y dice, pues ¿sabes qué? Pues no soy nadie, pero voy a hacer lo posible por poner mi granito de arena. Voy a ir a meter las manos. Y voy a meter las manos a mi amigo. Y All Might se da cuenta de esto y pues lo patean. Y All Might saca fuerzas de flaqueza y le dice, ¿sabes qué? Me has enseñado una lección que yo he olvidado, y es que el superhéroe debe dar hasta lo último, sacar la última reserva y dejarlo todo en la línea para salvar al prójimo. Y yo vi que te maltrató y aún así te lanzaste, así que yo te voy a entrenar y te voy a pasar mi poder. Y sí, así tal cual como... ¡Démelo, como chica, démelo, me lo llevo! Como chica preparatoriana que le acaban de decir que su crush lo quiere. ¡Ya! Lo entrenan. Y así empieza la historia, se me hace muy buena. Y empiezan las dinámicas. Y después encuentra a la muchacha que le gusta. A este monito que se prende con fuego. A todos les dan un traje estilo Mega Man. Por ejemplo, este muchacho que tiene fuego como poder, le ponen granadas estilo Mega Man en las manos, así como en los brazos gigantes, y sus botas gigantes. Hay, la chica que le gusta es una chica que puede controlar la gravedad y le ponen como su traje espacial también estilo Mega Man, con sus botas grandes y su casco estilo Mega Man. Y ya para concluir, una de las grandes quejas que yo tuve de los Hombres X es que cuando Magneto tenía su grupo de secuaces, tenía un mutante en su grupo que se llamaba el Sapo. Ajá, sí. Y que tenía una lengua que se extendía. Protagonizada por Ray Parker en las versiones del universo. Se me hizo la versión más mala que te pudiste imaginar. Y el Sapo, ¿alguien quiere ser como el Sapo? Nadie. Bueno, en buen estilo nipón, argumentando buen diseño, hay una chica en My Hero Academy que es un sapo, tiene poderes de sapo, igual extiende la lengua, salta, pero tiene su traje estilo Mega Man, se pone como sapito y está muy bien diseñado y está muy bien ejecutado. Eso es lo que el sapo debió de haber hecho. Se llama Froggy. Y es lindo y agradable y todos lo quieren. Tiene su visor para ojos de sapo. Está muy bien hecho. La verdad, sí, bastante recomendable. Yo recomiendo My Hero Academy. Ahí está, ya ves, My Hero Academy. Ve a Fairy Tail el final, ve a One Punch Man. Yo tengo que ver en el Panini manga cómo le voy a hacer para conseguir todos los tomos de One Punch Man, Panini, manga. A ver, ¿tienen página? Sí, tienen página. Comics.panini, tienda online. Además, tienen tienda online. Entonces, es que yo creo que sí, voy a pedirlo. Voy a pedir. ¡Ay, Orange! A ver, mira. Ghost in the Shell, Empress, Saint Seiya. Fantasma en la concha. Saint Seiya Gaiden, Twin Star Exorcist. Rin, Sailor Moon. Sí, hay como varias cosas. Panini manga. Tienda online. Vamos a buscar One Punch Man. A ver. Título. One Punch Man. Ahí está. Sí, aquí están. 79 pesotes cada cuadernillo. Vienen en español. Muy buenos. Muy bien invertidos. Sí. Son 10 fácil. Agotado, todo está agotado. Que la chispita. hasta la segunda edición, entonces. No, pues voy a andarlos cazando de uno por uno. Te digo que vi el 10 en el Sangrons. Ahora necesito conseguir el 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O luego en un... Ah, probablemente en el festival de Ramen pueda haber por ahí un stand de Panini vendiendo mangas. Y pues lo preguntaré. Que le estaba comentando a Yehad que la animación está en Netflix. Y sí. Es 9 de 10. Bueno, a lo mejor está 10 de 10, diría yo. Y si les gusta la animación, el manga está muchísimo mejor. Pues ahí está. Ahí está, ya lo tenemos. Ya le hemos dado una vuelta por todas las liberaciones de esta semana. ¿Qué más nos faltó? ¿Qué otra cosa relevante sucedió esta semana? Pues hay muchas cosas todavía que podemos platicar, pero... ¿Podemos hablar rápidamente de videojuegos? Sí, échalo. Bueno, pues yo le había comentado a Yehad que le pasa la primicia de que Nvidia, los creadores de los chips de tarjetas de video para los videojuegos en general, por lo menos en las PCs, sacó un servicio beta en las que tienen super servidores, clusters, en Estados Unidos y Canadá, donde te firmas de manera remota y ellos corren el juego por ti con las mejores gráficas que tienen a su disposición. Ah. Y creo que todavía está el servicio a 80 de 100 en términos de calidad, pero a mí me parece interesante que los servicios computacionales se estén moviendo a manera remota a grandes servidores, y me parece que estamos a punto de cruzar el punto donde las gráficas computacionales se hacen ahora en un servidor y no en el cliente. Y creo que esto es importante porque esto, si no este año y no en el que sigue, pero sí en unos 5 o 6 años alguien va a poder tener un iPad o una tableta Android o lo que ustedes quieran y va a poder jugar StarCraft o Destiny o Overwatch ahora que está de moda. Y lo interesante es que no van a tener que tener el software dentro de su cliente. Ni tampoco el hardware. Simplemente te vas a firmar y hasta donde yo he visto tienen soporte para 2 o 3 generaciones hacia atrás. Entonces, por ejemplo, puedes tener tú una computadora que esté 3 o 4 años ya de uso y puedes jugar con los gráficos de última generación. ¿Cómo se llama el servicio? Nvidia GeForce Now. Nvidia GeForce Now for Mac. Ese es, por ejemplo, para la Mac. Y eso es interesante para nosotros que somos maqueros, porque ahora los desarrolladores de videojuegos no tienen que, por ejemplo, ser el cliente para la Mac. Si hay suficiente volumen, lo pueden hacer para una sola plataforma. Ya no lo tienen que hacer, por ejemplo, para PlayStation, Mac, Xbox. Lo pueden hacer para una sola plataforma. Y si estos señores encuentran suficientes clientes, yo creo que va a ser bueno para la industria, en el sentido de que van a tener un solo cliente que tiene cierto nivel de calidad. Solo te firmas al servidor de Nvidia. Uh-huh. Y es interesante. Yo creo que... pues, por lo menos ya no tienes que preocuparte de gastarte tu buen dinero cada 2 años o 3 para tener las últimas gráficas. Sí, te estaba viendo la página y te cuesta $7.99 al mes. Que pues está mucho mejor que pagar $1,000 cada 2 años por tu tarjeta de Nvidia de última generación para estar corriendo las cosas. Y puedes, como dije, puedes tener tu PC o tu Mac de... del 2012, de medio 2013, pelo. Sí, y te firmas y puedes jugar. Tienen nada más unos cuantos juegos, pero los que yo he visto son Overwatch, StarCraft 2, Diablo 3, The Witcher, Skyrim, que son los más... Deus Ex, No sí. Man's Sky, Paragon, Trine, Witcher, como dijiste, Tomb Raider. Thief, Hitman, Left 4 Dead, Dark Souls, Street Fighter, Ultra Street Fighter 4, Resident Evil, sí, sí. Con gráficas de última generación. Dead or Alive. La única. Ahora, las restricciones es que pues tienes que estar no muy lejos del servidor. Lamentablemente, creo que no tiene ningún servidor al sur de Estados Unidos. No tiene todavía servidores para América Latina. Y creo que la razón es que tienes que estar cerca del servidor para tener un lag que no sea muy. Muy grande. Grande, porque es en tiempo real. Estás jugando en un servidor en tiempo real. Sí. Sí, ahí el tema de la latencia es uno de los temas más críticos que necesitas controlar para que no estés lagueando gacho. Entonces, si están interesados en el servicio, pues mándale una comunicación en Nvidia diciendo que están interesados. Sí, que nos pongan unos servidores al sur. Pues al final de cuentas, el volumen de jugadores está. No es que no exista. Se venden consolas, se venden videojuegos, se venden, ¿cómo se llama? Membresías de Plus y de Gold para Play o para Xbox. O sea que no es mínimo el volumen de negocio que se pueda hacer. Entonces, muy interesante. Es un desarrollo interesante. Yo creo que esto va a terminar por cambiar la manera en que entendemos las consolas y la manera en que entendemos los videojuegos de aquí a unos 5 años y de seguro de aquí a 10 años. Sí, completamente de acuerdo. No cabe duda que del Pong a esto ya hemos avanzado muchísimo. Y bueno, pues vamos a ver hacia dónde nos lleva esto. Así es. Y antes de que cortes, yo diría que le recomendaría a la audiencia que les diga, que te digan en qué están interesados en saber, si en videojuegos, en cómics, animación y demás, porque yo le he suplicado a Yihad que haga más programas de lo que él sabe. Yo le he dicho que haga más que haga un programa de que explique de dónde viene la maniobra Master Miller. De por qué. Ah, claro, esa maniobra Master Miller, sí. Vamos a ver. ¿Cuáles son los puntos altos de Metal Gear? Buen Metal Gear. Esa es una, y la otra es... También le he dicho que haga un programa de Star Wars, de cuál es, bueno, si no de hablar de todo el universo de Star Wars, de hablar, por ejemplo, del universo expandido, de cuáles son los puntos altos de las películas, que él es súper fan, él es experto en cómo se hizo, cuáles son los diferentes lenguajes de C-3PO, cómo murió Jabba the Hutt. Par de los 2 millones, las razones por las cuales sí se pudo ahorcar a Jabba the Hutt. Sí, pues tenemos todavía muchas cosas que hacer, pero no te preocupes, y programas hay para hablar de ello, así es que regresamos al punto, mándenos sus comentarios, reclamaciones, pedidos de tema, y aunque no sepamos, los investigamos, pues esa es la parte relevante de todo esto, salimos de nuestra ignorancia y nos ponemos a platicar sobre temas nuevos, así es que ya saben, estamos en la página, échenos un mensaje, a la página de Facebook de Mecha Garrison para que consideremos sus comentarios y hagamos los temas que le llaman la atención. Ya otra vez nos volvimos a acabar nuestras 2 horas de programa, así es que pues no queda más que agradecer y nos quedamos con temas, sí, extrañamos al Flaco, al Doctor Astromante, a Neto, al Profesor, a nuestro Parole Officer, a Mogokan. Pero pues solo vivimos de las promesas de que algún día ellos vuelvan a estar por aquí. Así es que pues esperemos si una semana más jala. Para que haya una explicación de Final Fantasy. Yo que me quedé en el Final Fantasy 2. Exacto. ¿Cuántos hay? ¿Hay que 30? Las películas, animación, el Tactics. Bueno, sí, hay Tactics. Sí, ¿no? Crystal Defenders. Yo me quedé que en el Black Mage era así como Orco, el de He-Man. Me quedé en esa versión. Bueno, sí, y chistoso, en el 14, que es el en línea, hay un el outfit del Black Mage, ya cuando terminas y llegas a ser como 50, es el outfit que emula al maguito negro. Sombrero grande, traes un antifaz que te cubre, la bufanda te llega hasta acá, entonces pues no es que dejes de tener cara, pero sí, ya te tienes como el cosplay del mago. El White Mage trae la túnica blanca con rojo. Y ahora que hicieron la liberación de los nuevos jobs, aparece el Red Mage. Y el Red Mage trae justo su pluma blanca. Su pluma blanca y su sombrerillo rojo. Vieja escuela. Sí, claro. Pues están ahí, están presentes. Nada más que ahora los ves muchísimo más definidos y están bastante pros, la verdad es que... ¿Dónde está Neto para que nos explique todos los oficios, las diferencias de las escuelas de magia? Exacto. No. Pues, ¿qué es un dragón? Que me estabas diciendo. Que es un dragón, exacto. Pues había prometido que iba a venir, pero pues creo que se le complicó algo en el camino, así es que esperaremos que para la siguiente semana ahora sí pueda estar. Y pues saludos Neto, y con este clamor por todos aquellos invitados y participantes que hacen de Mecha Garrison un Garrison, porque un Garrison requiere de varias personas, pues estamos cerrando el programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado, a todos los que están en el chat, a todos los que están en versión ninja, gracias a Radio Rakuen por darnos el espacio. Y pues bueno, Master, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Nos estamos escuchando. Adelante, Master, por favor. No, un placer. Gracias por escucharnos. Yo no entiendo de dónde la gente saca paciencia, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos estamos escuchando la siguiente semana y bueno, pues nos despedimos. Esto fue Mecha Garrison, una emisión más. Recuerden, estamos en horario 12 a 2, hora central México. Estamos por Radio Rakuen y yo soy Yihad. Un saludo a todos. ギリギリマイン We'll be right back.